La guitarra nos hermana y en mi pecho nace un grito. Cantaré con Daniel Brito cosas nuestras y bien paisanas. Serán la que hoy silvana en el modo de cantar. También me acompaña Ojar, otro hermano del camino, y yo le dejo estos trinos pa' que lo pueda escuchar. Lo invito a compartir este sentir campechano, y como dos chubutanos unamos nuestro sentir. Gracias Daniel por venir y aceptar la invitación. Para mí es una bendición de encontrarlo en el camino, bajo este cielo divino, poncho de la creación. Acepto su invitación de acompañarlo este día, y es tan grande la alegría que tengo en el corazón. Tal vez sea una bendición, o así lo quiso el destino, de encontrarlo en el camino y armar versos al instante. Pues no le afloje a Yapán, siga firme hacia adelante. Hace poco lo escuché en un programa radial, y al oír su decimal, hermano, me emocioné. A Dios le pregunté el motivo de esa emoción, y él puso en mi corazón que en un día no lejano lo encontraría paisano cumpliendo mi petición. Dice que se emocionó al oír mi decimal cuando un programa radial el hombre sintonizó, pero le agradezco yo que en cuenta me haya tenido, y hoy que a invitarme ha venido no pude decir que no, pues lo considero un gaucho parejito igual que yo. Hoy que lo tengo a mi lado, contemplando su figura, te hablaré de la escritura a través de estos versiados. No sé si le han predicado en su corta juventud del gran amor de Jesús y de su hazaña campera, cuando la humanidad entera le regalara su luz. Y hoy estando frente a frente, ya que usted me preguntó que si alguien me predicó, es decir, algún creyente, más de una vez vino gente y me habló de religiones, trayéndome bendiciones que hoy estoy aprovechando, pues sin la ayuda de Dios yo no estaría improvisando. Porque de tal manera amó Dios a este mundo, que se detuvo un segundo para abrir una tranquera. Precio que yo quisiera mencionarle parador, y en unos versos flor y flor trataré de ser prolijo, porque gracias a su hijo Dios me hizo su cantor. Dios ya lo trajo cantor, Víctor es un elegido, y yo también he venido a demostrar mi valor. Será que despacio voy a donde quiero llegar, y si llego a tropezar me acordaré del creador, y estará libre el camino pa' que siga el payador. Con mi guitarra los tiento, voy buscando una salida. En Cristo yo tengo vida y en su palabra me aliento. Soy amigo de los vientos, del puestero y del mensual, de aquel que en un bagual demuestra su valentía, y traigo las melodías de mi Padre Celestial. Nunca deje el instrumento mientras lo pueda pulsar, que yo lo pienso cuartear mientras que me quede aliento. Siga cantando a los vientos para que escuche el mensual, o aquel que amansa un bagual porque tiene esa virtud. Juntos vamos a cantar mientras Dios nos dé salud. Ahora, amigo Daniel, he cumplido con mi sueño de cantar con un sureño a quien lo pagó de Esquel. Yo seguiré en el vaivén hablando de mi Señor, y si algún día, payador, nos cruzamos en el camino, juntaremos nuestros trinos para hablar del Creador. El gustazo es para mí de poderlo acompañar, y por darme este lugar, Víctor, me siento feliz. Si hoy cantando conseguí otro hermano de la huella, que alumbrado por las estrellas va cumpliendo con su anhelo, llevando nuestro mensaje bajo del celeste cielo. Hasta la vista, parcero, y gracias nuevamente, quedará entre mi gente su decimal escampero. Siga con su derrotero, amigo, en este andar, y si un día llega a estar cansado en el camino, venga al barrio Seferino, en mi rancho tendrá un lugar.